No sé, lo que yo siempre me planteo es cuál es la organización que debe tener un llamémoslo archivo, de una persona que corre el riesgo de convertirse en un héroe, que es una figura muy perversa, ¿no? No sé cómo tienes organizado todo el material o cómo piensas organizarlo o si piensas donarlo para que otros lo No, a mí me organicen. gustaría hacerlo yo. Y me gustaría acceder, como presentar un proyecto ya en firme a alguna organización que me diera los recursos para. Ya casi todo está sistematizado. Lo he hecho yo, o sea, casi todo está digital. Y esto lo he ido haciendo yo. Pero para poder guardarlo, yo, bueno, lo he ido mejorando, porque esto estaba contigo guardado de cualquier forma. Pero yo he ido haciéndolo y la idea sería seguir haciéndolo yo. Y lo que te digo, que ese trabajo le diera pie a la gente que tiene otras cosas guardadas de cualquier manera, porque hace parte de sus recuerdos personales, que confiaron en un lugar donde esto puede tener un acceso a que la gente, o sea, que sea un lugar lo suficientemente serio como para que vayan donando sus propias historias, ¿no? Esto es un lado, pero me gustaría hacerlo a mí. O sea, yo no, yo creo que hay instituciones y que lo guardarían en condiciones muy buenas, el museo en una bóveda guardado, nadie se lo roba, nadie, nada. Pero entonces que aún es un archivo frío, es una cosa que, no, que a la larga a veces no, pues no tiene el calor de la gente que está mirándolo, de la gente que se está alimentando. O sea, si esto va a quedar nuevamente guardado, entonces no sirve de nada. Si la gente puede ir despertando su curiosidad y puede agarrar y decir, pues me voy a ir allá a mirar, aunque sea solo digital, porque los originales obviamente tienen que estar guardados, porque se dañan, en fin, todo esto, pero puedo ir a mirar, a mí me escriben todo el tiempo muchachos de universidad, no hay nada escrito de él, cómo puedo encontrar, dónde puedo encontrar, yo casi que les dijera, yo lo tengo, pero ahora no te lo puedo mostrar, Claro, ¿no? Y claro. no lo puedo mostrar de cualquier manera, eso fue una cosa importantísima. O sea, yo tenía, y eso es una de las grandes, digamos, rabias que a veces mucha gente no me entiende, y es que, por ejemplo, tienen los documentos y lo ponen de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, están los colectivos del colectivo, ya no sé qué, el colectivo sí se llama, y montan las cosas en internet, sin darse cuenta que eso tiene un valor histórico tan grande que la gente tiene que comprender lo que está viendo. Y que a la gente hay que darle un contenido. O sea, yo, la idea mía es que este documento, este archivo sea público y todo el mundo pueda verlo y esté a la disposición de todo el mundo como la hemeroteca de la vanguardia digital, por decirte. Pero si tú no haces un proceso previo, no sirve de nada ponerlo allí. Porque no va a tener ningún valor, porque la gente no va a entender lo que está mirando. No, y porque lo va a asociar al mundo de... Y apología a la violencia y mil Exacto. montones de cosas que no es, o sea, no. Entonces, por eso había que ser muy celoso con el material y por eso soy muy celosa de guardarlo todo. A muy poca gente le confío, obvio, porque estoy trabajando y me toca, digámoslo así, ¿sí? Le confío lo que yo tengo y yo guardo muy celosamente eso porque no me parece que tiene que estar flotando por internet así de cualquier manera. Entonces, si tú haces una exposición donde a la gente le vas dando contexto, donde la gente empieza a ver quién es el personaje, porque resulta que él sí es público y la gente se acuerda, pero no tiene ni idea quién es. Es un personaje y la gente se quedó con el mito, pero no lo conoció, porque es un hombre que vivió 20 años en la clandestinidad a los 38 que tenía, con lo cual casi toda su vida fue de esa manera. Entonces, la gente no lo conoce. Entonces, primero hay que la gente conozca un poco qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, ahí está la exposición, está el documental, donde también enseñas parte del archivo audiovisual que hay, del archivo de sonido solamente. Entonces, bueno, ahí vas mostrando cosas y vas hilándole a la gente la historia para que cuando esto pueda ser público, la gente ya tenga, no todo el mundo, obviamente, porque sería muy ambicioso, pero por lo menos haya empezado a haber una conciencia, la gente haya empezado a preguntarse cosas y ya no vayan a refundar el M19 mañana.